viejos campos los que están vivos para que dele ese acorde. Carabe roxo no peito a vitoria do rapace. Carabe roxo no peito a vitoria do rapace. Non busquen guerra conmigo, pois eu sou deste chupaje. Non busquen guerra conmigo, pois eu sou deste chupaje. Xaro que vas voando, elevas pío no bico, traimo equipar a casa, ao meu corazón ferido, ao meu corazón ferido. Cando paso a túa porta e na fiesta non estás, métese como ouro na balanza. A túa porta métese como ouro na balanza. E canto nos deixas, miña, meu corazón non descansa. E canto nos deixas, miña, meu corazón non descansa. Bueno, mentras chegamos a segunda hora de emisión, volvemos a falar aquí un bocadiño, xa que temos aquí o carón a confina, ¿no? Bueno, xa seguro que xa terás preparado pois onde vas a presentar o libro e como vas a dedicárllelo a todos. Bueno, antes de marcharte terás que asinárnoslo, ¿eh? Pero eu quería facer unha reflexión sobre sobre ese traballo que estás facendo. É algo persoal, xa non lo dixeche tú. É algo persoal. Moi persoal, sí. Pero sendo tan persoal, ten moitísimo que ver coa familia, porque acabo de ver, eu folleino, ainda non me deu tempo de lelo, pero algo do que follein vin parte da familia. Dedicaslle unha cosa importante, ou polo menos un dato importante, os avós. Sí, efectivamente. En el último capítulo, precisamente, además el más largo, el ayer y el hoy de las gentes de Cesuras, es decir, aquí hablo, pues, digamos que la forma de vida de los aldeanos de la época a uh-huh. principios del siglo XX uh-huh. y la forma de vida en la actualidad. Sí, y sí. Efectivamente, como dice Julio, pues hay un apartado donde hablo un poquito sobre mi familia, concretamente sobre mis abuelos por parte materna y mi abuela por parte paterna. Sobre todo, pues bueno, cómo vivieron ellos en su época. Y bueno, yo creo que es muy interesante, es una forma de conocer un poquito yo. Y además pienso que aunque este libro sea exclusivamente dedicado a mi pueblo, a mi tierra, cualquier persona que lo leyese, creo que cualquier gallego que lo lea puede sentirse totalmente identificado con lo que en el libro se expone. Esto es una de los apartados. Pero bueno, luego hay unos cuantos más. No sé si Julio me quiere preguntar alguna cosita. Sí, no. Aparte de preguntar, eu quero darlle protagonismo a Fina, non? Que ademais, ela, aparte de escribir, tamén é poeta, eu dixémolo antes, sí, non? Sí, o sea, sí. Que ten que buscar aí un poema e aproveitamos que os nosos ointes se sean agasallados coa súa lectura, non? E tanto que sí. Pode ser en galego, pode ser en castelán. Vamos a decir ao noso técnico que busque música de fondo. Ti vai elixindo a ver que che parece. Eso. Vale, Fina. Vale, perfecto. Bueno, yo me gustaría leer un y además en gallego, prefiero muy bien, leerlo en gallego, lo tengo bien. En castellano también. Es un poema que está al principio del libro, es en homenaje a mi tierra. Uh-huh. Y bueno, y cuando me digáis, pues yo os lo empiezo a recitar. Si un oso técnico nos pone música, pues perfecto. Ahí perfecto. Ya podes. A ver, ¿ves? ¿Sirviche bien esta? Bueno. Vale, pues ¿vamos veña. Allá? Pues vamos veña. Allá. ¿Cuál es el título? No tiene título. Vale, pues perfecto. No tiene título. Onte acunaches me ignorando a escuridade. Oxe, os meus dedos pintan a tua fermosa xeografía, esbozando cores sobre trazos de nostalgia. A miña pel treme. Os meus ollos percorren o teu rostro. As miñas mans acariñanche. Imagínote exuberante, verde, apaixonada, empapada no orballo do amencer. Médula vital que abraza o meu corpo, sedenta de ti, levito a distancia. É como unha flor de puberdade que onte fun. Soño que volvo aos teus brazos. Buen señor. Gracias, gracias. Soño que volvo aos teus brazos. A terriña. A terriña. Claro, que es, sí. Esa saudade amosase sí. Precisamente en esa lectura. Bueno, que te agradecemos moitísimo, que de verdade, que seguimos aquí con moitísimo cariño. Antes de comenzar a segunda hora, porque tenemos que recibir a crónica de Xulio Simón, outro bocadiño de música ou queres lle preguntar alguna cosa máis aquí a fina? No, eu quería lle preguntar como foi eso de escribir o libro así, con estas redes tan fondas do teu povo, esas redes tan fondas que antes, no, vamos, a micro pechado, falábamos de como vivían, de como eran os avós que vivían antes. Efectivamente, sí. Elas vestidas de negro, pero non porque tiñan a obriga de ir vestidas de negro, co pano na cabeza. No, no, era costumbre, las mujeres, las abuelas, era cuando fallecía un familiar, fuese un hijo, su propio marido, un hermano, cualquier persona de la familia que falleciese, automáticamente se vestían de negro. Y es que además se vestían de negro para siempre, es decir, no se lo quitaban nunca en aquella época. Esto luego, lógicamente, fue evolucionando y con el paso del tiempo, pues bueno, estaba un año, dos, tres y al final se terminaba. Por eso dices que es un antes y un después. Efectivamente, efectivamente. Un antes y un después. Un antes y un porque después. Porque ahora esto dirían, sería, dice, parecen moras, ¿no? Algo así, sí. Un pediativo, algo sí, así. Sí, sí, pero formaba parte de la cultura, de la cultura gallega, pues, y del lugar, efectivamente. Porque yo recuerdo, bueno, mellor dito, recordo os meus avós, sobre todo miña avoa, que xa cando dice, mira, cando nos casamos, xa nos vestimos de negro aquel día. Sí, sí, sí, sí. Porque claro. Si en aquel momento coincidía que alguien... mi madre, de hecho, ahora que me preguntas esto, cuando se casó, había fallecido su padre y se casó vestida de negro. Sí, caray, sí. Muy tercedela, sí. Sí, sí. Hay una zona en Portugal que se llama Nazaré, que las mujeres... viste con sete sayas de alguna de las negras. Bueno, vai a vir o momento da do noso amigo Xulio Simón, pero primeiro poñemos un bocadiño de música, escoitamos esas recomendacións da radio e seguimos aquí. Veña. De acordo. Ondas de a erva que che direr ter, dareis un abrazo do meu ben querer, do meu ben querer. Radio Cornellà, 40 anys al teu costat.